Bueno, volvimos a este saliendo del termo este viernes hermoso, divino, cálido. Quiero saber si nos mandaron mensajitos, pero más que eso, que recordemos las vías de comunicación. Sí, ¿cuáles son las vías de comunicación, mi querida Carita Matina? ¿Cuál es el Facebook? ¿Qué? El Facebook. ¿Qué? El Facebook. Facebook, sí, Salina del Termo Radio, Instagram, Salina del Termo Radio, WhatsApp de la radio, 1554568755. Muchísimas gracias, Carito. Pero bueno, ya que hablamos de vías de comunicación, un poco de redes sociales y demás, me parece que es momento de presentar a Alejo Caruso, que está ahí con la... Se viene una columna esperada por todos, ¿eh? Toda la semana y estas medios futuristas. Lo dejamos a él, que nos cuente. A ver. Muy buenas. Muy bien, por suerte. Me alegro. Con frío. Con frío. Sí, bastante. Deberían decir la temperatura. En la radio también. Deberíamos decir la temperatura. Son las... Te digo la hora, la temperatura te la debo. Son las 8:44. Hace 15 grados en la ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias. Ahora voy a saber si me tengo que abrigar a la noche para salir. Queremos saber qué nos trajiste. Les traje algo muy loco, que a mí por lo menos me sorprendió mucho, que es, inventaron en Estados Unidos un implante de un brazo que lo podés controlar con la mente. O sea, es como que tenés un brazo otra vez. Y sin necesidad de ponerte un chip en la cabeza ni nada. Simplemente te ponen el brazo y lo... Estamos en el futuro, ¿eh? Ya está, ya puedo poner el futuro brazo llegó hace rato. Y la verdad que sí. Escucha. En el futuro. ¿Puedo preguntarle algo? ¿Podemos preguntarle algo? Tirame la pregunta. ¿Tenés idea cómo funciona o está todavía bien? ¿Funciona? ¿Está conectado a las neuronas? Sí, sí. En una computadora, lo controla tú una computadora. Tremendo. O sea que, básicamente lo controlas con la cabeza, pero también la computadora también lo controla. ¿Sabes dónde es esta tecnología? En Estados Unidos. Todavía no llegó a Argentina, debe ser cara, pero es un avance, ¿no? Sí, obviamente. Son avances de la vida y está buenísimo. Si mi abuelo lo hubiera tenido cuando le cortaron la pierna allá en el 2002. Eso hubiera sido tan lindo. Pues, una pierna está, roja. Igual con lo caro que debe ser. Más adelante podremos tener implantaciones de órganos o de cuestiones así tecnológicas. Sí. Parece estupendo. Escucha, ¿querés mandarle un saludo a alguien? Maravilloso. A tus amigos que te abandonaron. Le mando un saludo a Dante Vidal. Que bueno, se sentía mal y hoy no vino. Que él siempre nos trae su tema, pero hoy tenemos el tema de... Adiós. Chao. De... Sofi, su temón del viernes. Bueno, muchas gracias Alejo por traernos esta columna. Muy buena, nos dio esperanza para el futuro. Muy interesante. El mundo. Y bueno, nos veremos la próxima. Hasta la próxima. Igual tranqui, o sea, si querés seguir diciendo algo, porque tenemos que hacer tiempo para la llegada de Sofi, a menos que vos quieras. Sofi, ¿vos querés hablar mientras del tema y mientras ella lo buscas? Bueno, chicos, estamos hablando con Sofi. ¿Cómo están? Contanos un poco qué nos trajiste. Miren, yo traje un tema, un clásico del género Britpop, muy conocido, que se llama Bittersweet Symphony. Bittersweet Symphony. Sí, que es de la banda The Verve, que en español sería Sinfonía Agridulce. Es muy conocida, salió en el 96 o 97, esa es la que está sonando de fondo. Y bueno, está muy interesante porque, bueno, hace unos días cumplió 22 años y, me hizo acordar a qué tan especial es este tema porque es muy realista y, bueno, básicamente habla sobre la vida en general, que, bueno, que a veces no es ni buena ni mala, pero es como que es una mezcla agridulce, o sea, como que es amarga a veces en unos momentos, dulce en otros momentos. Y bueno, me encanta cómo empieza porque en un principio dice: porque esta vida es una sinfonía agridulce, intenta hacer que los extremos se encuentren. Eres un esclavo del dinero y entonces mueres. Yo tomaré el único camino en el que siempre he estado. Tú conoces al que te lleva a los lugares donde todas las venas se encuentran. Esa es la primera estrofa ahí que está cantando el cantante Richard Ashcroft, el líder de esta banda, ex líder porque ahora es solista. Y nada, hay otro dato interesante que cabe remarcar, que bueno, debido a esto, hace unos días atrás, tipo en mayo, este tema le pertenecía a los Rolling Stones, porque supuestamente decían que la banda, como que la banda de Static Bird, como que le habían sacado los créditos, ya que usaron como en el tema un sampler, como un pedacito de una canción de los Stones. Entonces ellos le hicieron juicio y se quedaron con los créditos del tema. Y bueno, justo en mayo, 27 de mayo por ahí, los Stones decidieron darle los créditos a este cantante Richard Ashcroft. Y bueno, como que ya terminó la batalla legal y 100% este tema es de ese cantante. Me encanta toda la información. Me gusta el tema. ¿Qué te parece, Nico? Sí. Muchas gracias por la columna, Sofi. Gracias a usted por escucharla. Me encanta ese pelo, pelo súper rockero. Gracias. Me encanta. Mucho rock en la radio saliendo del termo. Britpop, pero bueno. Y me parece, Nico, mezclado, que vamos con este tema musical, los dejamos. Y bueno, puedes hablar ahora si quieres. Sí. No, solo quería agregar que los violines te da como medio de emoción. Sí, sí, es muy fuerte. Los violines son el instrumento. Sí, sí, está bueno, todo. Vamos a escuchar la canción. ¿O hay algo más que quieras decirnos? No, nada más, solo disfrutarla. Y bueno, es una obra maestra del Britpop, así que disfrútenla. Hola, Cari, ¿cómo estás? ¿Todo bien? No sé. ¿Qué peli nos trajiste el día de hoy? ¿Qué? Contame qué peli nos trajiste el día de hoy. ¿Cómo se llama la película, Carita? ¿Qué? ¿Cómo se llama? La película. Traje la película, se llama La desaparición de Eleanor Rigby. ¿Y de qué trata la película? Es el nombre que reciben las tres películas escritas, dirigidas por Ned Nelson. En el reparto de las películas se incluyen a los actores Jessica Chastain, Viola Davis. Y la película marca el debut como director de Ned Nelson. La desaparición de Eleanor Rigby está dividida en tres películas: Él, Ella y Ellos. Y Él y Ellas presentaron en el Festival Internacional de Cine de Toronto de 2013 como un trabajo en progreso. Se estrenó en Estados Unidos el 12 de septiembre de 2014, mientras que Ella se estrenaron el 10 de octubre de 2014 en selectos cines de arte y ensayo. Y en Sinovis, un tríptico de tres películas que sigue el mismo periodo de tiempo, pero son contadas de diferentes perspectivas, la de Connor Love y McAvoy. Hola. y la de Eleanor Rigney Jessica Chastain, una joven pareja casada que vive en Nueva York. Impresionante, impresionante. Me encantan las pelis que trae. ¿La viste? No, pero ¿no? Ya no lo que me contó Carito. Ya es suficiente. ¿Cuántos termos le pones, Carito? 10 termos. Son muchos. Y antes de terminar, ¿quieres mandarle un saludo a alguien? Sí. ¿A quién? Le mando un saludo acá y le mando un saludo a Toto. Buenísimo, buenísimo. Le mandamos un saludo. Bueno, continuamos en Saliendo, continuamos acá en la radio. Dale. ¿Qué onda, Nico? Yo te pediría, no sé si me lo puede conseguir, ¿qué cosa? La producción, un himno nacional. Producción, himno nacional. En YouTube, por favor. Me solicita Nicolás Papadero. Rápido, rápido, para ponerlo de fondo, por favor. Bueno, mientras tanto, contame un poco. O sea, ahora mi columna, si querés la voy directo. Anda, anda. Mientras la producción me pone el... La voy presentando, porque mi columna saben que es Datazo Argentino, ¿no? Datazo Argentino, sí. Y ayer todos tuvimos un feriado por el 20 de junio, ¿no? Y yo, no van. Un minuto de silencio, ¿sí? Para que... No, mentira. Bueno, me parece importante aprovechar los feriados para pensar en la historia argentina, no como algo así patriótico, como algo que un sentimiento ni nada, sino como saber de dónde venimos para entender mejor a dónde vamos, ¿no? Creo que es como conocer, no sé, a tus papás y de ahí a que te caigan bien, bueno, es otra cosa, ¿no? Y eso es algo que estoy meditando ahora. Yo antes era re ándido, ¿por qué tenés que saber todo de tus países así? Pero bueno, bueno, ayer fue 20 de junio, no sé si sabes, Flor, más o menos por qué fue, sí, yo no lo sabía, supuesto. ¿Eh? Yo lo sé. Día de la bandera. Exactamente. Bueno, sí. Preguntaba todo el tiempo, ¿cuándo fue el tema de la creación de la bandera? Yo te lo cuento, ¿eh? Contame eso, porque mi abuela estaba interesada, ahí está escuchando. Bueno, esto es para tu abuela que está del otro lado, para la gente del otro lado. 20 de junio es el día de la muerte de su creador, o sea, el creador de la bandera, que fue Manuel Belgrano, que tiene un nombre mucho más largo, pero no lo tengo acá. Belgrano hizo bandera y le salió de primera. Sí. Manuel Belgrano nace el 3 de julio de 1770 en Buenos Aires, estudia mucho afuera de Argentina, se va a estudiar a Salamanca y otras ciudades de España. Fue un político, periodista, abogado, participó en el ejército criollo durante las invasiones inglesas. O sea, fue un militar. Y es uno de los principales intelectuales de la Revolución de Mayo de 1810. ¿Sí? Bueno, nada, y la cuestión es que él, cuando está haciendo todas estas guerras para liberar a las provincias unidas del Río de la Plata, propone la creación de una insignia para diferenciarse del resto de los ejércitos. Y ahí se crea la escarapela nacional, entonces para así te podías diferenciar del bando enemigo, que era de color blanco y celeste azulado. Azul celeste, ¿no? Porque si no queda raro. Y bueno, este color empieza a representar a las Provincias Unidas del Plata y un 27 de febrero de 1812 crea una bandera con los mismos colores de la escarapela que la hizo esta bandera en la ciudad de Rosario, a orillas del Río de la Plata. Por eso está el monumento hoy en día, ¿vieron? Rosario, no sé si tuviste la oportunidad de visitarlo, Flor. Sí, tuve la oportunidad de visitarlo, lo vi en persona, le saqué unas fotos. Es un gran monumento. Es un lindo. A mí me gustan los monumentos particularmente, así que me súper interesan. Bueno, nada, y ya llegando al final de esta historia, los soldados juran con la bandera izada ahí en el Río de la Plata. Y Belgrano recibe la orden de hacerse cargo del Ejército del Norte. Y el 25 de mayo de 1812, recién ahí, el Ejército del Norte, que está en Humahuaca, que queda en Jujuy, se bendice por primera vez la bandera argentina y a partir de ese momento es la bandera que representa al país. Y eso es datazo la historia argentino. De por qué... Eso es datazo argentino. Muchas gracias. Me encanta. No, sí, bueno, sí, podríamos hablar de política, pero lo que el presidente hoy en su discurso, vamos a dejarlo para otro capítulo. Para otro momento, lo podemos debatir. Por Nicolás Papadero. Muchas gracias por habernos escuchado. Nos vamos y cerramos el programa. Nos faltó el Yara. Himno nacional argentino. Nos faltó Yara igual. ¿Sí? La próxima. Así que propongo, no que, propongo que la próxima ya cerramos, vez. Ya está. La próxima vez Yara tenga el doble de tiempo para contar su columna. Ya está, ya cerramos. La cagamos. Cerramos bonito. Muy bien. Vale, no, nos vemos el próximo programa, ¿no? Escuchen la canción nueva de Shawn Mendes y Camila Cabello, es lo único que voy a decir. Bueno. Les levanta el ánimo ya. No. Oscar, ahora llega casi. Y mira. Ah, ya sé. ¿Y quién es la bilomea de negra? Mira. Nico, papá. Esto me pasa el micrófono. Si lo paso. Bueno, se cuenta con un poco de mejor humor. Sí. ¿Cómo llegaron? Sí. ¿Vos no? ¿Vos no? ¿Vos te vas como llegaste? De mal humor. Yo me voy bien, feliz. Satisfecho, vamos a decir. A mí me hizo bien.